A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, hoy jueves 23 de mayo de 2013 les decimos bienvenidos al informativo Recorriendo Cundinamarca. Las noticias de nuestro departamento están aquí. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias. Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. Este fin de semana, la institución educativa departamental Monseñor Agustín Gutiérrez de Fomeque celebrará el Día de la Familia con un excelente programa cultural y recreativo. Según el rector Manuel Darío Saray Millán, el Día de la Familia IDEMAC 2013 es una oportunidad para compartir y por tal razón esperan la asistencia de todos los padres y madres a este día de sano esparcimiento. El alcalde Carlos Julio Rosso Moreno y el gerente de gobierno Eric Joani Galeano realizaron la entrega a la Policía Nacional en calidad de comodato de 12 motocicletas y 2 comandos de atención inmediata CAI móviles, elementos que fortalecerán de forma significativa la seguridad en el municipio de Tocancipá. En fallo de segunda instancia, la Procuraduría castigó con suspensión de 5 meses a la exmandataria de esa población de Cundinamarca, Doris Acero Vera, y de 30 días a su tesorero, Aldo Fernando Rodríguez, al encontrar los culpables de irregularidades en el manejo de los dineros pertenecientes a ese rubro. La sentencia fue promulgada por la Agencia Regional del Tolima del Ministerio Público. El alcalde Elber Augusto López Daza, la gestora social Ángela Inés Urrego y la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario Rocío Rodríguez, en el marco del programa Medina Mayor, entregaron sudaderas y regalos para los adultos mayores del casco urbano, quienes realizan actividad física y artística en compañía de los tutores del programa. Asimismo, se celebró el Día de la Madre y tuvieron la oportunidad de exponer sus trabajos. En desarrollo del Plan de Consolidación Territorial, tropas del Batallón de Infantería número 38, Miguel Antonio Caro, adscrito a la 13ª Brigada del Ejército Nacional, previa coordinación con la Gobernación de Cundinamarca y otras entidades, efectuó el día 19 de mayo del presente año, en el municipio de Villa Gómez, la quinta jornada de apoyo al desarrollo del año 2013, donde se beneficiaron aproximadamente 420 personas, entre adultos y niños habitantes de las inspecciones y veredas que lo conforman. La semana pasada se cumplió la elección de la Junta de Ferias y Fiestas Expo Granada 2013, donde se contó con la participación de diferentes personalidades del municipio, como presidentes de las Juntas de Acción Comunal, líderes de las veredas y el casco urbano, y la administración municipal que se hicieron presentes. Con una inversión de 5.516 millones de pesos, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregó oficialmente 65 unidades sanitarias del sector rural y las fases 1 y 2 de la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del casco urbano de Villapinzón. Se ha fijado una fecha 24 de junio al 1 de julio del presente para la realización de una muestra artesanal en la plazoleta de las comidas del almacén Éxito en pleno San Pedro, donde los artesanos podrán aprovechar este espacio para promocionar y vender sus productos de alta calidad en este prestigioso almacén de cadena. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá continuamos fortaleciendo la seguridad. Tocancipá se une a la marcha por el río Bogotá. Campaña acumula puntos, no papeles. Vence plazo para descuentos por pronto pago en impuesto de plusvalía. En Tocancipá, más familias en acción. Titular desde Sesquilé. Titulares desde el municipio de Sesquilé, a través de la emisora Angelus Estéreo. Se abrió la convocatoria para las EPS en el municipio. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. El municipio de Pacho se prepara para conmemorar la celebración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca este viernes 24 de mayo de 2013. En Chocontá. Las más importantes noticias desde Chocontá a esta hora de la mañana. Se realizó la rendición de cuentas, Administración Municipal año 2012, con gran afluencia de público y de comunidad interesada en estos temas, en el Teatro Municipal. Hoy jueves 23 de mayo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de La Vega, doctor Gratiniano Suárez Suárez. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fomeque, sala de redacción. Este fin de semana la institución departamental Monseñor Agustín Gutiérrez de Fomeque celebrará el Día de la Familia con un excelente programa cultural y recreativo. Con una hermosa frase que dice, ama a tu familia de principio a fin, sin medida, porque siempre donde vayas será parte de una, la institución invita a todos los padres y madres de familia de IDEMAG a la celebración del Día del Hogar con el siguiente programa. El próximo sábado 25 de mayo a las 7 de la noche, gran velada artística en el Teatro IDEMAG. El domingo 26 de mayo a las 8:30 de la mañana, Eucaristía en el Templo Parroquial. 10 de la mañana, acto cultural y recreativo en nuestra sede principal. Presentación de danzas y grupos musicales. Encuentros deportivos y competencias recreativas. A las 12 del día, extraordinario bingo bailable, totalmente gratis. Habrá bazar de integración familiar donde podrán degustar lechona, carne asada, mazamorra y amasijo. Según el rector Manuel Darío Saray Millán, el Día de la Familia y de MAC 2013 es una oportunidad para compartir y por tal razón esperan la asistencia de todos los padres y madres a este día de sano esparcimiento. En Tocancipá, sala de redacción, el alcalde Carlos Julio Rosso Moreno y el gerente de gobierno Eric Joani Galeano realizaron la entrega a la Policía Nacional en calidad de comodato de 12 motocicletas y 2 comandos de atención inmediata CAI móviles, elementos que fortalecerán de forma significativa la seguridad en el municipio. El nuevo parque automotor cuenta con todas las especificaciones necesarias para atender de manera oportuna y eficaz cualquier emergencia y brindar seguridad a la comunidad tocancipeña. La administración municipal no solo entrega estas herramientas que ayudarán a combatir la delincuencia, también continuará apoyando de manera decidida y con mano firme todas las acciones encaminadas a conservar el orden público y tranquilidad de los habitantes. La seguridad no solo la hacen las autoridades militares y gubernamentales, la comunidad también juega un papel importante. Por esta razón, invitó a la ciudadanía para que se vincule de manera activa y hacer de Tocancipá un municipio más seguro, incluyente y participativo, concluyó el mandatario. En Guaduas, sala de redacción. En fallo de segunda instancia, la Procuraduría castigó con suspensión de 5 meses a la exmandataria de esta población en Cundinamarca, Doris Acero de Vera, y de 30 días a su tesorero Aldo Fernando Rodríguez, al encontrar los culpables de irregularidades en el manejo de los dineros pertenecientes a ese rubro. La sentencia fue promulgada por la Agencia Nacional del Tolima del Ministerio Público. Para el organismo de vigilancia, la exmandataria municipal no tuvo en cuenta aspectos legales en la suscripción de los contratos de consultoría 004 y 016 de 2007, con cargo a recursos de regalías para la inscripción de iniciativas en el Banco de Proyectos del municipio. Según advierte la decisión, se cometieron irregularidades en la celebración y revisión de documentos precontractuales, así como en la realización de procesos licitatorios o convocatorias públicas, desconociendo las normas, prohibiendo financiar gastos de funcionamiento con dineros de regalías y compensaciones. Dice además que el monto de uno de los contratos no guardaba ninguna proporción ni racionalidad. Rodríguez Delgado, tesorero en la época de los hechos, fue vinculado a la investigación por haber expedido los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales de estos contratos, comprometiendo recursos de las regalías para cubrir gastos de funcionamiento del municipio. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuachí Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en Cundinamarca a esta hora de la mañana. Desde Tocancipá, como siempre, les entregamos la información de los acontecimientos más importantes en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Tocancipá continúa fortaleciendo su seguridad. El alcalde Carlos Julio Rosso Moreno y el gerente de gobierno Eric Joani Galeano realizaron la entrega a la Policía Nacional en calidad de comodato de 12 motocicletas y 2 comandos de atención inmediata CAI móviles, elementos que fortalecerán de forma significativa la seguridad en el municipio. La semana anterior se realizó la gran marcha por el río Bogotá, actividad que estuvo programada para desarrollarse en la capital de la República y que contó con diferentes puntos de partida, donde también se vinculó el municipio de Tocancipá vinculándose a esta causa ambiental. Familias en Acción en Tocancipá, el alcalde Carlos Julio Rosso se reunió con el Comité de Certificación del programa Más Familias en Acción con el fin de analizar los casos de beneficiarios que se encuentran suspendidos y buscar alternativas que permitan reintegrarlos al programa. Acumula puntos, no papeles, campaña y concurso del orden y el aseo. El Comité Paritario de Salud Ocupacional Copaso realizó el lanzamiento de la campaña Acumula puntos, no papeles. Esta busca generar conciencia de los funcionarios de la administración municipal sobre la importancia de tener los puestos de trabajo en óptimas condiciones para desarrollar las actividades cotidianas y brindar mejor servicio a la comunidad. La gerencia financiera informa a todos los tocancipeños que el 30 de mayo se vence el plazo para los descuentos por pronto pago del impuesto de plusvalía de conformidad con el decreto municipal del 11 de enero del 2013. Las comisarías de familia del municipio extienden su horario de atención con el ánimo de brindar un mejor servicio a la comunidad y adecuar el funcionamiento interno. Las comisarías están habilitadas a partir de la fecha para todo el público de lunes a jueves de 7 a 12 y 30 del día y de 1 y 30 a 4 de la tarde, los viernes de 7 de la mañana a 12 y 30 y de 1 y 30 a 3 de la tarde. Desde Tocancipá, estas son las notas más importantes, les informó una voz alegría, Diana Pascagaza. Sigan todos ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Villa Gómez, sala de redacción. En desarrollo del plan de consolidación territorial, tropas del Batallón de Infantería número 38, Miguel Antonio Caro, adscrito a la 13ª Brigada del Ejército Nacional, previa coordinación con la Gobernación de Cundinamarca y otras entidades, efectuó el día 19 de enero del presente año en el municipio de Villa Gómez, en el departamento de Cundinamarca, la quinta jornada de apoyo al desarrollo del año 2013, donde se beneficiaron aproximadamente 420 personas, entre adultos y niños habitantes de las inspecciones y veredas que lo conforman, quienes recibieron los servicios de medicina general, nutrición, talla y crecimiento, odontología, optometría, vacunación, igualmente servicios como manicure, pedicure y corte de cabello. Se realizaron actividades lúdicas por parte del Instituto para la Recreación y el Deporte de la Gobernación, Grupo Cívico de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Entrega de 100 mercados para las madres cabeza de hogar, 100 vestidos para niños menores de un año por parte del Batallón de Infantería número 38, Miguel Antonio Caro. En Medina, sala de redacción, el alcalde Elber Augusto López Daza, la gestora social Ángela Inés Urrego y la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario Rocío Rodríguez, en el marco del programa Medina Mayor, entregaron sudaderas y regalos para los adultos mayores del casco urbano, quienes realizan actividad física y artística en compañía de los tutores del programa. Asimismo, se celebró el Día de la Madre y tuvieron la oportunidad de exponer sus trabajos. En Villa Pinzón, sala de redacción. Con una inversión de 5.516 millones de pesos, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregó oficialmente 65 unidades sanitarias del sector rural y las fases 1 y 2 de la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del casco urbano de Villa Pinzón. En este sentido, el mandatario de los cundinamarqueses señaló que con el liderazgo de Empresas Públicas de Cundinamarca, la Administración Departamental ejecutó las fases 1 y 2 de la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del casco urbano de Villa Pinzón y la construcción de unidades sanitarias para el sector rural, obras que suman más de 5.500 millones de pesos. De manera individual, la inversión en las obras se detalla así: 1.300 millones en la conducción y redes de distribución del acueducto, 3.816 millones de pesos en redes de alcantarillado sanitario y pluvial y 400 millones en la construcción de 65 unidades sanitarias. Estas obras benefician a 6.500 habitantes del sector urbano y 248 habitantes del sector rural. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. La información desde Sesquilé a través de la emisora Angelus Estéreo. Se abrió la convocatoria para las EPS inscritas con beneficiarios y sin medida especial de intervención interesadas en operar en el municipio de Sesquilé en el área de régimen subsidiado, para que se presenten en el transcurso de esta semana en la Secretaría de Desarrollo Social y Económico del municipio. Por otro lado, y con noticias del municipio de Suesca, la alcaldía está promoviendo los mercados campesinos. Establecido dentro del Plan de Desarrollo Diciendo y Haciendo Juntos por Suesca, el señor alcalde Nelson Mestizo y la UDA, que es la Unidad de Desarrollo Agropecuaria, promueven esta importante actividad cada 15 días como una estrategia que permita generar impulso y la promoción en productos procesados por pequeños productores en el municipio. En esta ocasión se presentó el pasado domingo 19 de mayo la sexta versión del mercado campesino, que contó con la colaboración del grupo de productores pertenecientes al Grupo de Agroindustria del Sena en convenio con la UDA de Suesca. Desde ruanas, bufandas y sacos en lana hasta postres, vinos de frutas, conservación de verduras, artesanías entre otros, son los productos expuestos en las carpas blancas de la Unidad de Desarrollo Agropecuario situadas en el parque principal, para que sean fácilmente frecuentadas por visitantes y turistas. El jefe de la unidad, Edgar Giovanni Torres Torres, apunta a que esta actividad sea un mecanismo de promoción que ayude al desarrollo y reconocimiento del proceso de elaboración y el producto artesanal que cada vez se consolida con más fuerza en el municipio de Suesca, brindando una gran ayuda a los campesinos y pequeños productores. La información con Fernando Rodríguez desde Angelus Estéreo. Siga usted, Patricia, recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Villa Pinzón, sala de redacción. El mandatario departamental Álvaro Cruz Vargas destacó la labor de Colombia Humanitaria, entidad que aportó todo lo relacionado con el alcantarillado sanitario y pluvial para el municipio de Villa Pinzón. Sin el concurso de Colombia Humanitaria no hubiera sido posible realizar estos proyectos. Son entidades del Gobierno Nacional que apalancan programas del Gobierno Territorial y nos permite cumplir estos objetivos. Por su parte, el alcalde de Villa Pinzón, Hernán Rogelio Garzón Sánchez, declaró que gracias a las obras entregadas, el municipio cuenta con un servicio óptimo constante. Cabe resaltar que Villa Pinzón contaba con redes de acueducto y alcantarillado construidas desde hace más de 35 años, siendo afectadas durante el fenómeno de La Niña 2010-2011, lo que generó la necesidad de su optimización. Igualmente, el gobernador de Cundinamarca anunció que Villa Pinzón contará con motoniveladora, la cual se incluyó en el plan de bancos de maquinaria para atender necesidades de obras. Asimismo, entregó muros de contención que protegen zonas urbanas del municipio de posibles avalanchas. El evento contó con la participación del gobernador Álvaro Cruz, la gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, Juana Laverde, el alcalde de Villa Pinzón, Hernán Rogelio Garzón Sánchez, el asesor del gerente de Colombia Humanitaria, Néstor Botero, el alcalde de Machetá, Juan Bernardo Castro Castillo, y diputado de Cundinamarca, Hernán Garzón, entre otros. En Granada, sala de redacción, la semana pasada se cumplió la elección de la Junta de Ferias y Fiestas Expo Granada 2013, donde se contó con la participación de diferentes personalidades del municipio como presidentes de las Juntas de Acción Comunal, líderes de las veredas y el casco urbano y la administración municipal que se hicieron presentes. La Junta quedó conformada de la siguiente manera: presidente Jorge Sierra Padilla, vicepresidente Freddy Beltrán Romero, tesorero Joan Luna Pisa, fiscal Edgar Gómez Gómez, secretarias Jenny del Pilar Gómez Jiménez, Luz Mari Beltrán, vocales Adriana Rodríguez Velasco, Huberto Pulido Pulido, Yamid Garzón Triana, Jaime Sánchez Guzmán, coordinadores José Gregorio Hernández, Pablo Gómez Guzmán, Álvaro Chavarro, Héctor Rojas Rey. Se resaltó el compromiso para con el municipio de Granada y desde ya se aspira a que sea la mejor feria de la provincia. En Fusagasugá, sala de redacción. En comunicación oficial, el alcalde Carlos Daza Beltrán hizo saber sobre ajuste en este despacho, precisando que para esa posición irá John Castillo, exgerente de la clínica Nuestra Señora de Belén, a fin de sustituir a la abogada Marisol Alvarado. Todo parece indicar que el gabinete de la ciudad experimentará más modificaciones en el curso de los próximos días. La decisión del mandatario local fue difundida sin mayores detalles, aunque en medios cercanos al despacho se conoció sobre nuevos posibles cambios en el equipo inmediato de la administración local. Según un comunicado de la oficina de prensa, la determinación fue dada a conocer por el propio alcalde durante una de sus intervenciones ante la comunidad. También se supo que el alcalde Daza solicitó la carta de renuncia a todos los funcionarios de primera línea, es decir, aquellos de libre nombramiento y remoción. En Girardot, sala de redacción, se ha fijado una fecha, 24 de junio al 1 de julio del presente, para la realización de la muestra artesanal en la plazoleta de comidas del Almacén Éxito en pleno San Pedro, donde los artesanos podrán aprovechar este espacio para promocionar y vender sus productos de alta calidad en este prestigioso almacén de cadena. Nuevamente, en el auditorio del segundo piso de la Cámara de Comercio se dictará el módulo Cómo crear pequeñas empresas con el apoyo de CREA, Centro Regional de Emprendimiento y Asistencia Empresarial Cundinamarca CREA. Funcionarias de la Secretaría de Desarrollo Económico, con ayuda de la señora Flora Alba Beltrán, presidenta de la Junta Directiva del Centro Comercial La 14, Samuel Hernández, administrador, y el apoyo constante y firme del alcalde Diego Escobar Guinea, de la mano con Fabián Villalba, secretario de Desarrollo Económico, se ha visto la necesidad de ceder unos locales en este sitio anteriormente mencionado para aprovecharlo en la exposición y venta de cada una de las obras que elabora este gremio. Solo pagarán un costo mínimo en gastos administrativos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Esta es la información desde Chocontá, emisora Amigos de Chocontá. Las más importantes noticias desde Chocontá a esta hora de la mañana. Se realizó la rendición de cuentas, Administración Municipal año 2012, con gran afluencia de público y de comunidad interesada en estos temas, en el Teatro Municipal. Escuchamos la voz del señor alcalde en la apertura de este importante evento. Comunidad en general, hoy estamos reunidos con un solo objetivo, y es demostrar que el primero de enero del año 2012, cuando me posesioné con el eslogan "El cambio es progreso", arrancamos un nuevo municipio. Y de allí, en mi posición, invitaba a la gente y a la comunidad en general que el andar era uno solo, que era entrar, hacerle un cambio, y que habíamos que perdonar a la gente porque queremos todos hacia adelante y era nueva meta, y lo estamos demostrando. Como bien saben, el año 2012, de acuerdo a nuestros empalmes, y que cada secretario va a hacer una reseña cómo nos entregaron el municipio, podemos observar que quedó con un déficit, pero que actualmente estamos analizando y estamos superando todos estos tropiezos que se vienen dando, y que en el año 2013, confiando en Dios, vamos hacia adelante, porque esa es la meta que tiene esta administración, y es buscando el cambio y la reconciliación de nuestro pueblo que se llama Chocontá. Si seguimos con un solo objetivo y una meta, que es el cambio, y a eso estoy invitando a los jóvenes de los colegios, vamos a hacerlo entre todos, porque la gente que se subió al cambio de Chocontá está con nosotros, y nosotros los estamos esperando para que se suban a este tren que quiere darle la vuelta y demostrar que Chocontá merece y tiene y puede ser el mejor municipio de Cundinamarca. ¿Y por qué no estar rankeado en los mejores del país? Porque aquí, con este equipo de trabajo, tenemos algo importante: capacidad, honestidad y transparencia. Jóvenes, a eso los invito, a una transparencia en nuestras ideas, a una transparencia en nuestro manejo personal, a una transparencia en los valores que debemos conservar en la familia, porque desde la transparencia entramos y Dios sabe agradecernos, y en el alma y en el corazón tenemos cosas importantes, que es brindarle a nuestra sociedad chocontana algo real, que es el cambio del municipio. Chocontanos, este informe de gestión nadie nos lo acomodó. Lo vamos a hacer porque es lo que hizo cada uno de los secretarios en como un acuerdo con ustedes, jóvenes de Chocontá, con ustedes, ciudadanos de Chocontá, y que la gestión y los resultados van a demostrar que sí estamos dando el cambio que se merece y que necesita este pueblo y que tanto quiere nuestra juventud. Quiero convocar a los ciudadanos a que engrosen este equipo que quiere buscar la conciliación, la cordialidad y la unidad, y el perdón hacia adelante por no haber podido administrar un municipio como se merece. Pero es el momento de arrancar y echar adelante con ustedes, porque estamos aquí por ustedes, para ustedes, y echar adelante lo que tanto queremos, este tren. Bienvenidos al cambio y vamos a poner en marcha lo que estamos pensando los chocontanos en unidad, en cordialidad, en conciliación y en perdón que queremos no haberlos administrado antes, pero vamos a hacerlo. Eso es lo que estoy invitando, muy amables radioyentes, presentes, y aquí estamos para ofrecer nuestras capacidades, nuestras manos limpias y la transparencia que se está divulgando en el cambio es progreso. Muy amables. Amigos de Chocontá 101.3. Ya está posesionada la nueva directora de la oficina de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, zona Almeida y Guatavita, es la doctora Luisa Fernanda Pinzón Hernández, quien está invitando a la gran capacitación sobre el tema de vertimientos y manejo de residuos sólidos y peligrosos que se había cancelado por el paro campesino inmediatamente anterior, pero que mañana jueves 23 de mayo en el Centro Lúdico de Villa Pinzón se tratará este importante tema. Por eso se ha hecho una cordial invitación a través de los medios de comunicación. Por eso se ha hecho una importante invitación a través de los medios de comunicación para los empresarios de curtidores de pieles de Chocontá y de Villa Pinzón a asistir al Centro Lúdico a esta importante actividad, liderada por la doctora Luisa Fernanda Pinzón Hernández, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Oficina Provincial Almeidas y Guatavita. Amigos de Chocontá 101.3. Desde el municipio de Chocontá, estas han sido las más importantes noticias, les informó William Fernando Valiente. Continuamos con nuestros compañeros en la ciudad de Bogotá, recorriendo Cundinamarca. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora de la mañana, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de La Vega, Gratiniano Suárez Suárez. Señor alcalde, un placer saludarlo. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Y igualmente para todos los oyentes de esta importante emisora de nuestro departamento. Sí, señor. Estamos en 25 radios comunitarias cubriendo una muy buena parte del departamento de Cundinamarca. Y por eso queremos, señor alcalde, inicialmente que usted nos haga un rápido balance de lo que fue su gestión al frente de la administración del municipio de La Vega en el año 2012. ¿Cómo le fue, alcalde? Bien, señor, bien, afortunadamente, en diferentes aspectos. Bueno, el primer año, usted sabe que todos sabemos que es la configuración, la planeación, la programación del plan de desarrollo para los 4 años. En el año 2012 estuvimos básicamente el primer semestre, casi los 6-7 primeros meses, trabajando con nuestra comunidad en forma participativa, diseñándolo, lo que va a ser el plan de desarrollo, las metas a cumplir en estos 4 años. Y asimismo, pues empezamos con la gestión, con la elaboración de proyectos para buscar recursos ante diferentes entidades y poder cumplir con esas metas del plan de desarrollo. El año pasado estuvimos trabajando más que todo fue en el tema de vías, ya que veníamos de un invierno muy duro de la época invernal de los años 2010-2011. Las vías se encontraban en muy mal estado, varias veredas incomunicadas en varios sectores en los cuales las comunidades no podían salir en vehículo desde hacía 8-10 meses, un año. Entonces la primera tarea dura fue esa. Afortunadamente logramos restablecer el tránsito, el acceso a esas veredas, a esos sectores, y a diciembre pues ya teníamos nuevamente comunicado todo el territorio de nuestro municipio. Igualmente pues avanzamos en temas de educación, en temas de primera infancia, en temas de salud con el PAIPI, en los diferentes de las comunidades de La Vega, con los temas de turismo, igualmente promocionando a nuestro municipio, con los diferentes eventos que se realizan aquí en La Vega, especialmente el concurso de tunas y el festival de bandas, que son eventos que ya tienen tradición y se destacan no solamente en nuestro departamento, sino también a nivel nacional. Sí, entonces, básicamente, lo que hicimos el año pasado fue eso, primero hacer la planeación que se concreta en el plan de desarrollo y la gestión en diferentes entidades ante el departamento, ante la nación, en el Indias, en Coldeporte, bueno, en diferentes departamentos, para lograr recursos para nuestro municipio. También nos ha interesado mucho, y así está en el plan de desarrollo, es el tema de los servicios públicos, el mejoramiento de los servicios públicos, especialmente el agua, ¿no? Que en estos municipios en que la población viene creciendo, en que aumenta la construcción, en que se van vinculando más personas a estos municipios, pues es muy importante de tener definido y determinado el tema del agua. Entonces, en este tema también hemos venido trabajando con las empresas públicas de Cundinamarca, tratando de colaborar en los proyectos para obtener recursos, tanto para el acueducto como para la alcantarillado en este municipio. Señor alcalde, usted nos mencionaba el gran evento de las tunas, que es tradicional en el municipio de La Vega, y a propósito, estamos ya muy cerca porque eso es en los primeros días de junio. ¿Cómo va la preparación de este evento que reúne ese colorido y la música, la belleza de las tunas? Sí, señor, muy bien. Aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los amigos de la sabana, de las diferentes provincias del departamento, de la capital, para que nos visiten en este 19º concurso departamental de tunas, que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de junio, es decir, el segundo puente del mes de junio. Es un evento muy bonito, muy cultural, participan las mejores tunas de nuestro departamento y de la capital de la República, son de varias agremiaciones, de varias universidades. Este año va a ser bajo la modalidad de concurso, de manera que van a estar las tunas de mayor nivel participando. Es un evento que le gusta mucho a la gente, especialmente por el colorido, por la alegría, por ese ambiente universitario que se vive en todo el evento. Y además, pues, el hecho de que sea concurso, pues también, repito, le ayuda a elevar el nivel de este concurso que es tradicional en nuestro municipio. Entonces, los invitamos, los esperamos el próximo sábado 8, domingo 9 y lunes 10. Además de todo el colorido de las tunas, pues van a haber diferentes actividades artísticas y culturales. Y por la noche, pues, verbena, fiesta con orquestas reconocidas también a nivel nacional. La Vega es un municipio muy tranquilo. Aquí pues es un ambiente para que las familias puedan venir a compartir, a pasar el día o a quedarse los 3 días en el municipio. Gracias a Dios, pues es un municipio de paz, un municipio con gente buena, con gente amable. Y por ello, pues estamos muy convencidos que a los visitantes pues se van a sentir muy bien, van a ser muy bien atendidos y ante todo van a disfrutar de un espectáculo como el de las tunas, que es de verdad muy bonito. Señor alcalde, este es un pilar para atraer el turismo, y a propósito, pues por la ubicación en una vía tan importante como la que pasa por el municipio, pues convierte a La Vega en un punto relativamente importante en esta materia turística. ¿Usted qué nos puede contar de lo que es justamente eso, el movimiento turístico del municipio y las expectativas que tienen? Sí, esta zona se ha venido convirtiendo, ha venido creciendo como un turístico de nuestro querido departamento. Estamos ubicados a 54 kilómetros de Bogotá, por una vía pavimentada que se está ampliando, porque pues esta zona va a quedar con doble calzada. Estamos a 45 minutos de la capital de la República. Es un clima templadito, un clima agradable, no es muy caliente ni tampoco frío. Es un clima, repito, templadito, aproximadamente un promedio de 24 grados centígrados. Entonces, un paisaje muy bonito, mucha naturaleza, mucho verde, mucha agua. Esa zona también se caracteriza por tener un gran recurso hídrico y muy bonitas tierras, muy bonitos paisajes, muy buena gastronomía. La Vega es reconocida también por su panadería, de aquí es famoso el roscón resobado, el pan resobado, el tribe uno, de manera que estamos seguros que a todos nuestros queridos visitantes pues les va a encantar el municipio, les va a encantar la región, y repito, los esperamos muy gustosos el próximo 8, 9 y 10 de junio para nuestro 19º concurso departamental de tunas. Sí, señor. Y a usted también en su administración, pues Dios mediante le va a corresponder llegar a esa cifra importante, realizar el 20º evento, concurso de tunas en el municipio de La Vega. Volvamos a otro tema importante, alcalde. En cuanto a realizaciones, a proyectos, programas, ¿a usted realmente qué le preocupa? O sea, ¿qué es lo más importante que tiene en su plan de desarrollo para solucionar necesidades de La Vega? Bueno, el tema de vías es importante, especialmente las vías veredales. Por eso se ha trabajado ya en varios proyectos de placas huellas para ir mejorando algunos sectores de las vías rurales. También nos interesa mucho el mejoramiento de nuestros servicios públicos, especialmente lo que tiene que ver con agua y alcantarillado. Pues teniendo en cuenta que es un municipio que está creciendo y debemos proveer, debemos pensar desde ya pues qué va a pasar en los próximos 10 o 20 años. Hay que dejarlo previsto, hay que dejar visionado ese tema y asegurado para esa época. Igualmente el tema de la salud nos interesa mucho. Queremos que se mejoren los servicios de nuestro hospital. Actualmente pues todos los hospitales, el tema de la salud en el país es complicado. Tampoco no somos ajenos, pero sí queremos avanzar en esa etapa, en ese proceso tan difícil como es el mejoramiento de los servicios de salud. Bueno, además pues seguir satisfecho también con los resultados que hemos tenido en el nivel de educación, en el nivel de nutrición infantil. Le hemos dado mucha importancia, hemos trabajado mucho con el tema de la primera infancia, con los programas para los niños de 0 a 5 años, en conjunto con el Bienestar Familiar, en conjunto también con entidades como Consubsidio, también con entidades como el DPS, y de verdad que también muy satisfechos. Programas con los abuelos, con mujeres, con los jóvenes, con diferentes escuelas de formación deportiva y cultural, para mantenerlos entretenidos y ante todo lejos de los vicios que acechan por todo lado a nuestros jóvenes. Señor alcalde, ¿cuál es la población de La Vega? Según el censo, el último censo, somos 14.300 habitantes. Sí. ¿Y cómo le va en materia de platica? ¿Qué tal el presupuesto del municipio para realizar todas estas obras y gestión al frente de la administración? Bueno, los pequeños, ante todo, pues se trata de gestionar con otras entidades, porque pues, los recursos nunca alcanzan. Son muchísimas las necesidades y pocos los recursos. Muchísimas las competencias, muchísimas las obligaciones que les da la ley a los municipios, pero sin plata. Sí, señor. Muchas competencias, muchas obligaciones, facultades, tareas, pero no hay plática, no mandan poca plática. Sí, señor. Pues le deseamos el mejor de los éxitos y sabemos que usted gestionará lo que haga falta para que las cosas puedan ir tal como su administración lo ha planeado en el desarrollo del municipio de La Vega. Doctor Gratiniano Suárez, muchísimas gracias por acompañarnos. Éxitos al frente de su administración. Y aquí en Recorriendo Cundinamarca siempre estaremos prestos a dar a conocer las noticias que provengan de su municipio. Bueno, muchísimas gracias y aquí los esperamos el próximo 8, 9 y 10 de junio en el concurso departamental de tunas en La Vega, Cundinamarca. Muchísimas gracias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Puerto Salgar, sala de redacción. Luego de cumplir con el proceso de formación e instrucción correspondiente, según indicó el sargento Roosevelt Feria Nieto, el grupo conformado por 10 nuevas unidades del curso número 41 inicia de inmediato sus labores orientadas fundamentalmente a realizar actividades de servicio a las comunidades. En el auditorio de la alcaldía, el mandatario Fernando Muñoz Pedraza lo recibió en compañía de la secretaria de Gobierno y Desarrollo Social, Sujei Paola Baos Cartagena, y de la primera gestora municipal, Alexandra Saldaña Quevedo. El Plan Colegios sirvió a las instituciones bancarias varios puntos del centro de la ciudad, entre ellos el Parque Central, Alcaldía, Consejo, Registraduría, Notaría y Juzgado. Ya en horas de la noche se harán recorridos en bicicleta por los distintos barrios. Puerto Salgar 100% activa, Cine al Barrio, así como en los sancochos comunitarios que se realizan con el alcalde municipal, bazares y distintas actividades en las que sean solicitados por la comunidad estarán haciendo presencia. Del grupo de 10 auxiliares bachilleres, 6 son de Puerto Salgar, 2 del municipio de Mariquita, 1 de Armero Guayabal y 1 de La Dorada. El comandante de policía agradeció la entrega de los equipos de aire acondicionado, ventiladores, computadores portátiles, un aula TIC que será instalada en la estación de policía y que se suman a las 2 motos antes entregadas. Gracias a esto es que se han logrado importantes resultados y que le permitieron en el mes pasado destacarse como la mejor estación del departamento de Cundinamarca. En Villeta, sala de redacción. Un camión cisterna que transportaba combustible se accidentó en la vía panamericana Bogotá-Villeta, más exactamente en el kilómetro 83+400, a la altura de la inspección de Santa Ana, municipio de Sasaima. El pesado vehículo rodó unos metros, produciéndose derrame de crudo, pero gracias a la oportuna reacción de las autoridades y personal de Ecopetrol, la emergencia se superó de inmediato, logrando evitar una posible contaminación ambiental. El conductor salió ileso. Una grúa de la Policía de Carreteras rescató el camión cisterna accidentado. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. El municipio de Pacho se prepara para conmemorar la celebración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca este viernes 24 de mayo de 2013. El señor alcalde del municipio de Pacho, doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, nos cuenta cuál va a ser la programación para este día especial para todos los habitantes de la región del Río Negro. ¿Cómo se está preparando el municipio para esta importante celebración el 24 de mayo? Una semana después de la visita de nuestro presidente de la República, entonces tendremos la celebración del Bicentenario. El trabajo que venimos haciendo de la mano con la gobernación, la gerencia del Bicentenario que tenemos en la gobernación, ha dado como resultados que este proyecto, este evento, esté muy organizado. Somos el municipio anfitrión por eso mismo. Espero la presencia masiva de todos los pachunos y pachunas en un evento muy bonito, que es hacerle honor a Antonio Nariño. Así lo ha determinado nuestro gobernador y así lo estamos haciendo. Los municipios de la provincia del Río Negro estamos muy comprometidos en traer los mejores actos culturales, las mejores muestras gastronómicas y desde luego, ¿no?, el ímpetu y el decoro que debemos tener con Antonio Nariño, aquel prócer que tuvo a bien difundir los derechos del hombre, traducirlos del francés y difundirlos en el territorio de la Nueva Granada. Bien, doctor, para ese día el municipio de Pacho prepara el busto de don Antonio Nariño. Ese será como lo que va a quedar el recuerdo del municipio de Pacho y de este acto de conmemoración. Contémosle a los oyentes cómo se está también pues preparando este acto importante. Bueno, en Pacho estamos en la elaboración del busto, un busto en bronce que lo está elaborando el maestro Herrán, que es un pachuno. Ya en las fotografías que tenemos del trabajo nos damos cuenta que nos vamos a lucir en la provincia del Río Negro con este busto que será instalado en uno de los costados del Parque Central, será motivo de descubrimiento por parte de nuestro gobernador y será el homenaje central, los honores a don Antonio Nariño. La programación para ese día, doctor. Vamos a empezar hacia las 9 de la mañana con un desfile de apenas 3 cuadras, desde el Parque Infantil hasta el Parque Central, llegando al atrio de la Alcaldía Municipal. En este desfile, las delegaciones de los 8 municipios que componemos la provincia del Río Negro mostraremos pues nuestras comparsas, nuestros mejores artistas. Empezamos los actos a las 10 en punto de la mañana, los actos protocolarios. Hacia las 12 del día empieza la muestra gastronómica y a las 2 de la tarde empezaría la muestra musical o cultural, para estar terminando sobre las 4 de la tarde debido al desplazamiento de nuestros compañeros de la provincia del Río Negro. Era el alcalde del municipio de Pacho, doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández. Este fue el informe desde Pacho Estéreo. Continuamos recorriendo las regiones de nuestro departamento. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Culminó en Cajicá la fase municipal del torneo Pony Fútbol 2013 con la disputa por el tercer y cuarto puesto y la gran final en el Estadio Municipal Hernando El Tigre Moyano. Este torneo permite a los niños proyectarse de manera competitiva a nivel nacional y se adhiere a las políticas de formación deportiva que establecen como prioridad fortalecer las diferentes categorías menores de los clubes deportivos municipales. El evento deportivo contó con la participación de 10 equipos pertenecientes a clubes y escuelas deportivas del municipio. El Instituto de Deporte y Recreación entregó más de 180 uniformes para todos los deportistas participantes. Luego de una semana de disputarse los partidos, el equipo que se coronó campeón fue el Club Canelón, tras ganarle la final a la Escuela de Formación Futsal. El tercer lugar lo ocupó la Escuela de Formación de Fútbol y el cuarto lugar Coldán. Los 3 mejores equipos obtienen un cupo para la fase zonal del centro que se realizará en el municipio de Chía del 3 al 11 de agosto. Enrique Urte, sala de redacción. Contribuir a la superación de la pobreza extrema de mujeres en situación de vulnerabilidad, abriéndoles posibilidades de acceso real al sistema microfinanciero y a la generación de ingresos por medio del fortalecimiento microempresarial. De esta manera, el Departamento para la Prosperidad Social, con el apoyo de la alcaldesa Gloria Ricardo Doncel, viene desarrollando esta iniciativa del Gobierno Nacional, en la cual se quiere apoyar a las mujeres ricaurteñas a través de la educación financiera y la generación de una cultura del ahorro, la vinculación formal al sistema microfinanciero, bancarización, ahorro y microcrédito, la aplicación de un incentivo al ahorro, la formación integral con enfoque de género, la instalación de capacidades socioempresariales, el fortalecimiento de emprendimientos productivos de las mujeres, el intercambio de saberes y experiencias entre las participantes, la promoción de las organizaciones de mujeres, el uso de microseguros, la articulación institucional, en especial con la Red de Superación de la Pobreza Extrema, Juntos. En Facatativá, sala de redacción. El teniente Cristian Moreno, comandante de policía de Facatativá, hace un balance sobre las actividades policiales y casos judiciales registrados durante las últimas horas en el municipio. Según el comandante, la intolerancia ha generado múltiples riñas y conflictos en la ciudad. 2 asesinatos ocurridos, uno en el barrio Santa Clara Molinos y el otro en Villas de Manjuí, Corito, son investigados por las autoridades. En el primer caso, se está trabajando en la ubicación del homicida. En el segundo caso, se generó entre expendedores de bazuco. Se logró la captura del presunto homicida, un menor de 17 años. En otro caso de intolerancia y conflicto familiar, un menor de 12 años decidió marcharse de su hogar el viernes anterior, siendo ubicado en la mañana de este lunes en un lugar de paso en Bogotá. Igualmente, otro menor de 17 años que se había desaparecido de la vereda Santa Marta también fue encontrado en otro hogar de paso en la capital de la República. Por último, el teniente Moreno habla sobre las funciones del nuevo CAI móvil donado por la Gobernación de Cundinamarca y hace importantes recomendaciones en cuanto a seguridad e invita a denunciar todos los casos delictivos.